Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dando las Mañanas. Buenos días, señores, señoras. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Enredando las Mañanas, programa número 509 del programa de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por primera vez se está emitiendo desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el corazón del Valle Central de la ciudad de donde está emplazada la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, rodeados por el Cerro Ambato, por el Cerro Ancasti. Recibidos por un hermoso sol hoy. Y despedida la noche con una hermosa luna que la vimos recostándose sobre el Cerro Ambato, por donde cae justamente en el poniente. Y que nos inspiró para, bueno, tratar de llevar a todos ustedes, a todos quienes siguen habitualmente este programa en las distintas radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, como así también en las distintas radios que retransmiten justamente este Enredando las Mañanas, la información, la actualidad, el análisis y demás desde Catamarca, con otra mirada que es por ahí la que tenemos en esta FM Estación Sur, que, bueno, nos hemos sumado hace poquito a la Red Nacional de Medios Alternativos y con mucho entusiasmo y con muchas ganas, la verdad, estamos arrancando esta participación que será viernes de por medio, intercalando con los cumpas de la Caterva de Buenos Aires. Así que, bueno, trataremos de hacer de la continuidad de este programa un hecho que sea importante en el sentido de poder plasmar todos los temas que habitualmente forman parte de la agenda del RNMA y que compartimos obviamente nosotros desde la Estación Sur y que nos produce un enorme agrado y una gran satisfacción estar esta mañana compartiendo con todos y todas ustedes. Así es, con muchísimo agrado, muchísima felicidad y bueno, acá estrenando equipo de Enredando las Mañanas, ¿no? ¿Por qué no nos presentamos? Así la gente sabe con a quién está escuchando. Y bueno, hoy estamos musicalizando y lo vamos a saludar también al operador y musicalizador de este programa, el señor Aníbal Sánchez. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, acá quienes arribamos temprano, lo vimos llegar a Aníbal corriendo como loco, poniéndose al día con las cuestiones. Sí, pero ya para la próxima va a estar ya para más la aceitado. Próxima va a estar mucho más aceitado, más ágil el asunto. Igual parece que está saliendo bien por la www.rnma.org.ar y por las distintas radios. Pero bueno, que hoy tenemos una selección musical un poco, nos hemos atribuido un poco de localismo para el día de hoy en la selección musical, ¿no? Va a estar variado, va a haber un poco también de música de acá del local, como bien decís, de la provincia, bandas independientes. Todos sabemos, bueno, la gente digamos que escucha Estación Sur sabe que le damos mucho apoyo, brindamos mucho apoyo a lo que es los músicos independientes, a toda la movida artística alternativa Así que vamos a estar pasando un par de canciones de bandas muy buenas de acá de Catamarca también. Las iremos presentando oportunamente como para que la gente en todo el país también sepa de qué música estamos hablando. Y bueno, seguramente vamos a ir mechando con algún tema de esos que sabemos todos, que conocemos todos, que también va a formar parte. Para amenizar la mañana. Así es. Las señoras, señoritas, señores, ¿cómo es ese tema, viste? Porque señorita era cuando se casaba y hoy ya no nos casamos ninguno. No sé cómo es, no. Derecho. Mechi Ferreira Teixeira, la Mechi. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Acá llegando también media apurada con todas las dificultades que surgen, pero bueno. Con hijo acá cuesta. Presente, con hijo que está cuidando por suerte el compañero Santiago allá afuera. Así es. Así que bueno. Y Marcos Peretti. Exactamente, bueno, nos toca dar inicio. Somos el equipo de hoy, digamos, aclarar por ahí a la gente que, bueno, en la radio hay mucha gente. Hemos venido trabajando, de hecho, en la producción. Ha estado trabajando Irina, Coqui, ha estado trabajando el Seba Vergara, ha estado trabajando Azul, el Gaby Makarov, Chicho, bueno, distintos integrantes de la FM Estación Sur que han venido colaborando y preparando y acompañándonos, la Marianela, la Fati, no me quiero olvidar de la gente que ha estado participando en alguna u otra medida con el armado de este programa y que seguramente en viernes sucesivos también van a ir formando parte del equipo que esté al aire en el programa de Enredando las Mañanas, ¿no? Están presentes y por ahí más adelante les pueden escuchar la voz. Exactamente, seguramente las van a ir conociendo. Ahora vamos a compartir un temita musical para que nos acomodemos en el estudio porque tenemos invitados para este primer programa. Me parece que vamos a tener que rotar y yo salgo un ratito y entran los invitados que ya están listos. Bueno, vamos a ver si entran los o entra él. Vamos a ver quién entra porque tenemos bueno, historias interesantes para compartir en la mañana de hoy en este Enredando las Mañanas. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? ¿Con qué vamos a arrancar ahora? Y podríamos escuchar un tema, ya que estamos en este mes hermoso de abril, de solcito, no hace tanto calor, está lindo. Bello Abril de Fito Páez. Y después vemos que. Y después nos metemos con la música local y con las temáticas nacionales que tanto nos importan. Porque tenemos un invitado que toda la gente de la RNMA seguramente lo conoce bastante bien. Pero que bueno, va a estar charlando con nosotros sobre una investigación que está llevando adelante en nuestra provincia por un tema que nos interesa y mucho a todos y todas. ¿Vamos con la música? Vamos a escuchar a Fito Páez. Vale, ya volvemos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Parecida a los planetas que se mueven por ahí, que no podés parar ya nunca de girar. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Qué bello abril, qué bello abril. Para que no tengamos soledad, para que no tengas.

que con el que hacemos el programa Muchos Mitos acá en la FM Estación Sur, y que esta noche vamos a estar seguramente con eso. Agradecemos a toda la gente que nos está mandando mensajes vía Facebook, vía WhatsApp, a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos dicen que está saliendo bastante bien la transmisión, lo que nos da mucha satisfacción y nos agrada especialmente. Y nos vamos a ir con un tema que justamente tiene que ver de lo que acabamos de hablar y que es de una banda local, de un grupo folclórico, un grupo que padeció la censura, ¿no? Porque en una edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, cuando iban a cantar este tema que vamos a escuchar ahora, les cortaron el sonido directamente. El tema se llama Ojo con las Minas y creo que el nombre lo dice todo. Escuchamos a Sonco y Sumaj de Muquín, de la provincia de Catamarca, y ya volvemos con el Enredando a las Mañanas. Nosotros hace un par de años venimos cantando este tema, se llama Ojo con las Minas, dice así. De aquí hasta mi existencia no pienso renunciar. ¡Oh, señor! Es que si alguien nos compra, alguien nos venderá. ¡Así dice! Ojo con algunas vidas. Te contaminan y se van. Parece estupidez. La tierra que es tu madre se muere y no lo ves. Corazones marginados de pobreza y sin razón. Esta entrega en cuotas de esta noche. ¡Saltamos, che, ahí! ¡Aprenderse por allá, che! Ahí va queriendo. Que caen las divisas, que crece el malestar. Eso sí. Se llevan nuestro oro y nadie quiere hablar. Ay, no, señor. Cuando el pueblo se dé cuenta, no habrá tierra que salvar. Parece estupidez. La tierra que es tu madre se muere y no lo ves. Corazones marginados de violencia y desazón. No, no, no, no, no. A ver, yo quiero que esta parte me acompañen todos. Si puede ser, vamos a saltar un poquito para que retumbe en el pecho de la tierra nuestras ganas de quererla. A cada intención vamos a tratar de responder esto. Porque este gran silencio parece estupidez. A ver, probemos. Un, dos, tres, va. Porque este gran silencio parece. Ahí va, por nuestros hermanos del oeste que tienen miedo de vivir en la tierra donde nacieron. Un, dos, tres, vamos. Porque este gran silencio parece estupidez. Sí, señor. También hijos, por tus hijos y por los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones futuras. Van aprendiendo. Y es para terminar nada más, para que nuestra tierra sea esencialmente nuestra tierra y nosotros podamos decidir sobre ella como mejor nos parezca. ¡Un, dos, tres, vamos! Porque este gran silencio parece estupidez. ¡Sí, señor! Porque este gran silencio parece estupidez. Que es tu madre, se muere y no lo ve. Ojo con algunas minas, te contaminan y se van. Ay, ay, ay, ay, ay. Gracias, che. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde Catamarca, aquí estamos transmitiendo lo que tiene que ver con este programa 509 del Enredando las Mañanas. Y ahora tenemos ya una comunicación telefónica en línea, porque ayer escuchábamos a los compañeros de La Retaguardia que hablábamos sobre esta noticia de que Macri había ido a Cresta Roja y bueno, y dijimos, ¿qué está pasando en Cresta Roja? Vinimos siguiendo todo el conflicto, así que nos hemos comunicado con Julio Gramajo, que es uno de los representantes de los trabajadores del frigorífico Cresta Roja, para que nos comente cuál es la situación, porque parece que finalmente hay buenas noticias para estos trabajadores y trabajadoras. Hola Julio, buenos días. Marcos Peretti del Enredando de las Mañanas, la Red Nacional de Medios Alternativos, te saluda. Bien, bien, bien. A ver ahí si te escuchamos bien. Hola, ¿estás? ¿Escuchas? Ahí sí, te escuchamos, está bajito. Estamos viendo ahí de subirle un poquito. Está al máximo acá el volumen. Se escucha un poquito bajo, pero bueno, vamos a que nos cuentes un poquito cómo es la situación hoy por hoy. Sabemos que, por suerte, muchos de los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja están volviendo a recuperar su empleo. Sí, sí, eso es positivo, en lo cual es cierto. Bueno, ayer tuvimos la visita del presidente Macri y la señora gobernadora Vigán, la cual la apertura fue el día viernes 15, donde se hizo una prueba piloto con 25.000 pollos y hoy estamos haciendo 60.000 por día. Sí, lo que sí tengo que aclarar es que todavía no está la totalidad de los compañeros adentro, pero es el comienzo de algo positivo. Hoy tenemos 1.000 personas adentro, en la cual todavía nos faltan 2.500 directas. ¿El compromiso de la gente que ha tomado las riendas en la empresa es el que todas las personas que estaban trabajando van a recuperar su empleo? Todas, el 100%, todas. Y digamos, esto, ¿cómo se ha llegado finalmente a esta solución? Porque bueno, fue bastante arduo el conflicto, parecía que no había vuelta atrás, pero bueno, ¿qué pasó en el medio para que hoy puedan ya al menos 1.000 personas estar trabajando nuevamente y esperando por la reincorporación del resto? Bueno, nada, en parte de apoyo del gobierno, que hizo que la quiebra no sea una quiebra total, sea una quiebra con continuidad, que puso una jueza en la cual la jueza hoy mantiene eso, que se va a dar a esta gente el operador de la empresa, pero con la continuidad del trabajo, pero con el 100% de los trabajadores adentro. Pero sabemos que tenemos una sola realidad, que los trabajadores van a ingresar de a poco que vaya saliendo la producción de pollo. Bien. Y de los trabajadores y las trabajadoras, ¿cómo se han organizado? ¿Qué han hecho a lo largo de todos estos meses, este tiempo que estuvo sin producir la fábrica? El frigorífico, ¿cómo han podido llevar adelante su propia subsistencia? Mirá, nosotros nos tratamos de mantener siempre, como siempre dijimos, tratar como comisión, concientizar a la gente para estar tranquilo, que ya lo que hicimos, tiramos hasta donde teníamos que tirar y la solución ya prácticamente la tenemos en puerta, que es el trabajo a próximo a entrar todos. Así que eso es lo que llevó hoy a estar haciendo uno que otro alguna changuita o con los 6.000 pesos del repro que estábamos cobrando, que lo daba el gobierno. Hoy pasó a ser una cuenta judicial donde la jueza nos puso como a futura liquidación, a futura indemnización esos 6.000. ¿Cuáles son los plazos para que ya todo el personal esté reincorporado, más o menos, que están estimando? Y mirá, si Dios quiere y sale todas las cosas como uno quisiera, en agosto, en julio, tendríamos que estarla al 100%. Ahora el 16, está el día 23 de mayo, estaría ingresando un grueso de gente también para hacer dos turnos en una sola planta. Todavía nos falta reactivar lo que es la otra planta. Bien. Bueno, Julio, la verdad que te agradecemos la comunicación. Nos alegra, obviamente, de que la situación de los trabajadores y trabajadoras pueda finalmente encontrar una respuesta y que, al menos en esta, el gobierno se haya puesto las pilas y hoy los trabajadores y trabajadoras estén retomando lo más importante y lo más digno que tienen, que es el trabajo para poder vivir de ello. Así que un saludo grande y, bueno, y obviamente vamos a seguir con atención para que se cumplan los plazos previstos y las promesas, obviamente, no queden en eso y finalmente todos y todas puedan volver a trabajar. Dale, dale, gracias. Nos seguimos manteniendo en contacto y le vamos a transmitir todo lo que tenga que ser, se lo vamos a transmitir nosotros cada vez que ustedes quieran llamarnos. Perfecto, muchísimas gracias, Julio, hasta luego. Por día, gracias a usted. Bueno, allí dialogábamos entonces con Julio Gramajo, trabajador y representante de los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja, con esta noticia, una buena. Bueno, nos toca arrancar el Enredando las Mañanas de acá de Catamarca dando una buena noticia, y que es que los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja están volviendo a recuperar su empleo, están nuevamente empezando a trabajar. Son 1.000, faltan 3.500, pero bueno, la promesa está que hasta julio estos otros 3.500 trabajadores y trabajadoras deberían también estar recuperando sus puestos. Enhorabuena, creo que es una lucha que han llevado adelante con mucha hidalguía, con mucha dignidad, este colectivo de trabajadores, y que finalmente empieza a encontrar respuesta en esto, ¿no? En poder recuperar el empleo, algo difícil, más en los tiempos que corren, poder tener la posibilidad de trabajar se está volviendo algo, una quimera para muchos. Bueno, en el caso de los compañeros y compañeras de Cresta Roja se vuelve un hecho feliz

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchábamos lo que tiene que ver con una de las manifestaciones que se han llevado a cabo hace solamente un par de semanas en Colombia, organizados por el movimiento Río Vivo, y que tiene que ver con la lucha de un montón de comunidades por la instalación de represas hidroeléctricas que vienen a destruirlo absolutamente todo. Estamos con una visita en este Enredando las Mañanas, en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es justamente una compañera colombiana que anda de paso por Catamarca y hemos querido invitarla para que nos comente sobre esta situación. Ella participa del movimiento Río Vivo. Su nombre es Aimé Martínez. ¿Cómo te va, Aimé? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Marcos y Mechi. Bueno. Gracias a vos por venir, Aimé, y por estar formando parte también de FM Estación Sur. Ya es la segunda vez que nos encontramos acá, así que un gusto tenerte. Gracias. Contanos un poquito, contale un poquito a la gente que nos escucha a lo largo de todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cuál es la situación que están viviendo en las comunidades? ¿Cómo viene un poco este proceso histórico de instalación de represas hidroeléctricas y todo el daño que ello implica para las comunidades campesinas y originarias de allí, de Colombia? Claro que sí. Pues tendríamos que empezar por decirle a los oyentes qué es una represa, ¿no? Una represa es una barrera artificial edificada para detener o regular el curso del río, produciendo un embalse de agua. Antes se construía como medio de riego, control de inundaciones, pero hoy en su mayoría es para generar electricidad. La gente pensaría que una hidroeléctrica es más barata y es no contaminante. Posiblemente pueda que sea más económica para algunas transnacionales, sí, pero de manera directa, aunque no quema combustibles ni adiciona elementos al agua, sí produce impactos ambientales y sociales muy fuertes que, aunque son menos conocidos y difundidos, son muy nocivos para toda la población. Uno de los mayores peligros que nosotros tenemos es pensar que es una opción verde, ¿sí? Pero es importante que se sepa que detener un río tal vez es para siempre y que entre los impactos más grandes en Colombia por lo menos tenemos el desplazamiento forzado, un empobrecimiento, tenemos muchas pérdidas en las formas de vida que tenían las poblaciones alrededor del río, tenemos mucha deforestación, daños en la biodiversidad, extinción de especies y gran degradación de los ecosistemas. ¿Cuál es entonces el argumento que sostienen los emprendedores de las represas para instalarlas? ¿Cuáles son los argumentos a favor? Bueno, en su mayoría son que son posiblemente más económicos, que no se requiere quema de combustibles, que también hay mayor inversión, ¿sí? Y que genera energía limpia. Esto es entonces el mensaje que transmiten y que las comunidades afectadas lo reproducen, ¿o hay resistencia a la instalación de las represas? Bueno, eso ha sido todo un proceso, pero en ese momento hay mucha resistencia en Colombia. Digamos que desde el 2008 ha iniciado todo un proceso de resistencia. Pero bueno, yo te cuento, en Colombia hay varios casos en este momento en diferentes departamentos de represas que están afectando a miles de personas. En Santander tenemos un proyecto que se llama Piedra del Sol, ha afectado a 1000 familias que han sido desplazadas, 7000 hectáreas han sido inundadas. Hay un desaparecido, uno de los líderes desde el 2012, perdón, y al momento no se sabe nada. Tenemos Hidro Sogamoso, se vive una gran población afectada, inundaciones terribles. En el Huila tenemos el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que es uno de los proyectos con capital privado 100%. En este momento se encuentra suspendido debido a todos los daños que ha causado. En Caldas hace 12 años se está trabajando en la defensa del río Guariná y es un proyecto de trasvase. Y en Antioquia, que es, yo pertenezco al movimiento Ríos Vivos Antioquia, está el proyecto más grande del país, que es la hidroeléctrica Ituango. Esta hidroeléctrica tiene todo un proceso histórico, ya tú me preguntabas, Marco, sobre esto, y la verdad que sí, que es no solo la parte económica, el cambio del modelo, sino también es todo el conflicto armado, es como el conflicto armado va tejiendo y va dando paso a que estos proyectos se hagan efectivos. Eso te quería preguntar, quiénes son, digamos, para desenmascarar por ahí, los principales impulsores de este tipo de proyectos y cuáles son las razones verdaderas que ocultan detrás de los argumentos para convencer a las poblaciones? Bueno, en ese momento la empresa que tiene mayor capital es la empresa pública de Medellín, EPM. Ellos realmente son los que, como los inversionistas, los mayores inversionistas a estos proyectos. Pero te cuento, Marcos y Mechi, que este es un proyecto que ha tenido un largo proceso histórico, que no solo tiene que ver con estas empresas, sino también con los grupos paramilitares y el grupo de las FARC. Bueno, este proyecto igual está ubicado en el Parque Nacional Natural Paramillo, donde se encuentran más de 440 familias indígenas en Veracatíos, más de 1.672 familias campesinas que están distribuidas a lo largo como del eje fluvial. La historia de Ituango tiene 30 años de lucha por el territorio y la protección de la cultura, que ha estado enmarcada por toda la presencia de las FARC, los grupos paramilitares y actualmente de la Fuerza Armada, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. La región, a partir de la llegada de estos grupos paramilitares, reconfiguró todo, ¿sí? Reconfiguró su sistema económico basado en la siembra y producción de estupefacientes. Estuvo desde el 96 supeditado a la ordenanza del Frente 18 de las FARC. Luego llegan los paramilitares. Uno de los líderes en el 97, Jesús María del Valle Jaramillo, denunció públicamente lo que estaba sucediendo en Medellín. En esta época estaba como gobernador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien manifestó en su momento la incredulidad de los hechos, y una semana después fue asesinado este líder. A partir de todo este proceso, digamos que se empieza a estudiar qué es lo que ha pasado en Hidroituango, ¿sí? ¿Qué es este proyecto? Y bueno, esto empieza desde 1955 realmente. 60 años. Ajá, aproximadamente, sí. Bueno, se empieza a crear una empresa estatal que es ISA Interconexión Eléctrica en el 67 bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, pero esto fue una recomendación que hizo el Banco Mundial, quien pidió que para que ellos configuraran y condicionaran los préstamos que se iban a realizar, tenían que sí o sí crear este tipo de empresa. Esa compañía, pues, aunque funcionó en un tiempo, inició como un declive en la autoridad, ¿sí? Y bueno, definitivamente todas las compañías regionales fueron transferidos a ISA. En el 74 entonces ellos retoman todo lo que es el proyecto Ituango, y ya para el 75 el Departamento de Nacional de Planeación empieza a solicitar y a delegar a ISA todos los estudios sobre energía eléctrica, pero solicita que especialmente se mire cuáles son los recursos hídricos del país, y ya para finales del 79 manifiestan que hay una importancia enorme en la hidroeléctrica Ituango. Uh-huh. Ya, bueno, en el 81 se abre una ley que nos dice que se puede, que regula la expropiación y la servidumbre de los bienes afectados por obras que vayan a generar energía eléctrica. Bueno, nosotros no. Tuvimos una crisis, bueno, todos, América Latina, frente a la deuda externa. Entonces esto hizo que en el momento estaba nuestro presidente Belisario Betancur, dijeran, bueno, paremos un momento, abandonemos este proyecto porque es muy costoso, porque no nos podemos endeudar. Y se determinó que en ese momento no iba. Sin embargo, para el 91 y el 92 nosotros tuvimos apagones con la llegada del fenómeno del Niño, y se empieza a pensar y se empieza a utilizar mucho la energía térmica. Pero hubo un cambio en nuestra reforma, en nuestra constitución, en el 91, que lo que busca es abrir las puertas a la modernización del sector eléctrico, y que se dé paso a la conformación de un verdadero mercado libre, liberal, con amplio espectro, pues, para el juego de ofertas y demandas, ¿no? Entonces, bueno, aparece una nueva ley sobre la transmisión, la interconexión y comercialización de electricidad, y el Estado pasa a ser totalmente regulador. Entonces se abre paso a nuevas operaciones mercantiles, y se crea una comisión que regula la energía y el gas, pero ya pensando en que entre todo lo que es mercado mayorista internacional. Digamos que siempre se ha ido poniendo a lo largo de este proceso el interés en esto que, bueno, nos hablan todos los gobiernos, ¿no? En el progreso, en el desarrollo, pensado desde los intereses de las grandes compañías, porque obviamente, digo, si hay apagones, si hay problemática, muchas veces porque las grandes compañías, las grandes industrias, se consumen absolutamente toda la electricidad generada por otras vías, y eso genera esta supuesta necesidad. Y esta necesidad, en definitiva, lo que trae es aparejada, es la persecución y el cambio en la modalidad de vida de un montón de comunidades que vivían tranquilas con su producción, en su relación con la tierra, en su relación con el río, y que hoy por hoy allí es donde está puesto el foco, ¿no? Si estas comunidades van a lograr soportar el avance de estas corporaciones que vienen instalando las represas, o si finalmente el Estado, los brazos armados que tiene el Estado y que tiene el sistema, van a terminar de destruir esa resistencia instalando la represa. Digo, cuando hablábamos en estos días preparando lo que iba a ser justamente este informe, decíamos hoy todos estamos hablando permanentemente de lo que ha pasado con Berta Cáceres, uh-huh. Compañera hondureña, que también viene sufriendo la misma problemática, ¿no? Es la defensa del río contra la instalación de estas grandes represas que vienen a beneficiar a un sector determinado de la población. En el caso de Colombia, ¿cómo se está dando justamente esa resistencia de parte de las comunidades, de parte del pueblo organizado? Bueno, está el movimiento de este Río Vivo del que formas parte. Sí, bueno, se ha empezado a movilizar. Ya en el 2008 fue cuando se dio realmente la licencia ambiental. Y desde esa época se ha empezado a mover una cantidad de población, en su mayoría los campesinos, pues que han sido afectados, y los barequeros. También ¿los qué, perdona? Barequeros. ¿Qué serían los barequeros? Como los mineros artesanales. Ah, bien. Sí. Bueno, entonces se ha generado la cumbre agraria campesina, étnica y popular, donde se reúnen varias de las movilizaciones de desplazados. También se cuenta con la MIA, que es la Mesa de Interlocución y Acuerdos, donde participan la mayoría de desplazados a causa de los megaproyectos hidroeléctricos. También se han hecho varios foros y, bueno, constantemente en las regiones se está movilizando, ¿no? Se está en la lucha. Ríos Vivos cuenta con varias con varios lugares, entre ellos está en el Bajo Sinú también, están en Santander, en Huila, en Caldas, en Antioquia. Sí, están como en distintos lugares movilizándose. También se cuenta con AIDA, que es una organización internacional no gubernamental de derechos ambientales, que desde el 98 empezó a trabajar en América en el fortalecimiento de la capacidad, pues, de las personas para garantizar los derechos individuales y colectivos del medio ambiente. Se encuentra también la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, que fue lanzada en el 2010 bajo la coordinación de AIDA y de algunas universidades y organizaciones no gubernamentales. Entonces, digamos que hay una serie de movimientos y de organizaciones que están ahí pendientes de la situación. Como te contaba, ahí en ese momento dos de las grandes represas suspendidas, y se espera que la suspensión no sea temporaria, sino que en la lucha y en la búsqueda de que definitivamente se cierren, ¿no? Por todos los impactos que han generado. Es importante que pensemos que los ríos en el mundo son como las venas del cuerpo, y que en la medida en que uno detenga una vena, no se puede menospreciar que se daña, se enferma, ¿no? Y así mismo va a pasar y está pasando con el mundo. O sea, se empieza a enfermar, y el cauce, el fluir del río, tiene una razón de ser, ¿sí? No es porque sí. Hay un indígena en Veracatío que nos decía esto: represar el río es como obstruir las venas de una persona, afecta todo el cuerpo y después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río, el agua, las montañas, la tierra, los animales. Es la vida de la gente indígena, la vida de la gente está en el agua. Seguro. La verdad, una linda reflexión para poder ir entendiendo un poco la situación esta que están viviendo justamente allí en Colombia. Tenemos, no sé si tenías algo más, porque si no tenemos para despedirnos un audio de un campesino justamente hablando sobre esta problemática, ¿no? Sí, yo considero que, bueno, cuestionar una represa es importante porque nos lleva a hacer un análisis real de los costos y los beneficios que tienen este tipo de proyectos. También nos conlleva a cuestionar un poco el paradigma que nos han planteado del aumento constante del consumo como única vía hacia el crecimiento económico y la prosperidad, porque en nuestro país se maneja la idea de que la prosperidad es para todos, pero bajo este tipo de megaproyectos. Y bueno, a la comunidad argentina que hoy nos escucha, sería importante que nos apoyaran, y lo pueden hacer solicitando ante la Embajada de Colombia el respeto a nuestro cañón del Cauca, la no continuidad y la suspensión definitiva de Hidroituango, la importancia que tiene el agua y también exponiendo los graves daños ambientales que tiene esto. Además, podrían solicitar la protección de los integrantes de Ríos Vivos, exponiendo que han habido un sinnúmero de violaciones de derechos humanos. Nosotros dejaremos la página donde pueden ustedes ver todos los comunicados que se han hecho a lo largo de estos últimos años, donde han sido detenidos. También ha sido asesinado nuestro líder en el 2013, donde tuvimos uno de los, de las movilizaciones más grandes en Antioquia. 8 meses duramos en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, fuimos desalojados por el gobierno en su momento, y en esa misma época nos mataron a nuestro líder. Entonces sería muy importante que nos apoyaran ante la Embajada de Colombia aquí en Argentina. Muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos. Justamente de esto que hablabas es de lo que empieza hablando. ¿Quién es el campesino que vamos a escuchar? Genaro. Genaro es uno de los grandes líderes que tiene el movimiento en Ituango, Antioquia. Ajá, Ituango. Sí. Perfecto. Vamos a escucharlo a Genaro entonces, que empieza hablando justamente de esto, de la problemática y del pedido que se le hace a la gente de derechos humanos de Colombia ante esta situación. Muchísimas gracias, Aimé, por tu visita. La verdad que estaría bueno charlar mucho más, pero bueno, el tiempo del Enredando es muy exacto. Y queremos ser respetuosos también de todas las radios que están compartiendo esta transmisión desde aquí, desde Catamarca. Para quienes se quedaron con las dudas o por ahí con ganas de seguir investigando sobre esta temática, compartimos en Facebook un link que nos recomendó Aimé, así que ahí pueden seguir leyendo un poco más. Y seguramente en la gráfica de la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a tener también los datos concretos allí de los contactos y los puntos de referencia, y esto también, qué es lo que podemos hacer acá desde Argentina para apoyar la lucha de los hermanos y hermanas colombianas. Muchísimas gracias, y escuchemos a Genaro y después seguimos con música y regresamos con Enredando las Mañanas. Muchas gracias. En el tema de derechos humanos necesitamos una explicación, en el tema de víctimas necesitamos un esclarecimiento de la verdad, que ha pasado con nuestras víctimas, con los desaparecidos, con los desplazados. Necesitamos conocer la verdad, y esa verdad tiene que ver con el proyecto de Hidroituango. ¿Cuál es la relación que tiene el proyecto de Hidroituango con el conflicto armado en el territorio? Sabemos que hay una relación muy estrecha, porque el proyecto de Hidroituango se ha beneficiado de ese conflicto para no responderle a las comunidades en estos momentos con las afectaciones. Como un modelo de desarrollo que ha sido prácticamente impuesto. Impuesto, fue un desarrollo que no ha sido, primeramente no fue consultado con las comunidades. Porque si tú vas a cualquiera de esas veredas y pregunta para ustedes qué es una represa y cuáles son los impactos que genera una represa, ellos no le van a saber responder. La mayoría de la gente no sabe qué es una represa siquiera. En ese sentido, nosotros es una de las cosas que también estamos reclamando. Nosotros como campesinos también tenemos derecho a que por lo menos se nos consulte, se nos diga si queremos o no queremos y cuál es el desarrollo que nosotros queremos, que nosotros lo vemos viable, y si queremos cambiar esa manera de vida como nosotros hemos vivido en los territorios. ¿Qué es una represa? ¿Qué implica esto? ¿Qué impactos implica en el momento de la construcción y después de la construcción? ¿Qué implica para las comunidades? Y si estamos dispuestos a aceptarlo o no estamos dispuestos a aceptarlo. Estamos pidiendo eso, pero eso no ha sido consultado con las comunidades. Es precisamente el campesino, vemos también que el campesino es otra especie en estos momentos prácticamente en vía de extinción, porque si vemos la inversión en el campo es muy poca. Prácticamente acá Ituango tiene una de las mejores tierras en el tema de la agricultura, están aquí en ese territorio de Ituango. Aquí todavía se puede, podemos decir, de que se cultiva en una forma limpia. Si comparamos, por ejemplo, la forma como cultiva la tierra aquí en ese territorio, a como cultiva las tierras en el norte, en el oriente cercano de Antioquia, por el oriente antioqueño, vemos que allá la mayoría de la gente utiliza los agrotóxicos para poder producir alimentos. Acá no utilizamos agrotóxicos, acá se produce todavía de una forma limpia, porque la tierra tiene todavía todo ese nutriente, está vivo ahí. Entonces nosotros queremos es mostrar también que hay otras maneras de producir desarrollo en las comunidades, y es frente haciendo, teniendo un cuidado por la naturaleza, respetando las aguas y respetando la tierra, sin causarle mucho daño, y es a través de los modelos agroecológicos. Es otra nueva forma que hemos querido también mostrar, que para nosotros, que ese principio de libertad, de autonomía, el territorio, eso para nosotros no tiene precio eso, y ellos no le han querido poner precio, incluso hasta nuestra propia vida. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están enterrando al río. Su lecho es como un panteón. De plástico su mortaja. Dióxido su cajón, una corona de trapo y unas flores de papel le han dejado el choqueyapu, la retamas y el laurel. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Botellas, veneno de alto poder. Si el agua baja del cielo y aquí no tenemos mar, ¿a quién va a dejar el río sus orillas al llorar? Que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed el que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Del que van a ser. para la sed que parecer. Agua que no has de beber, déjala para la sed. Agua que no has de beber, déjala para la sed. Agua que no has de beber, déjala para la sed. Agua que no has de beber, déjala para la sed. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Larga la cortina, pero bueno, estamos ahí con alguna traba telefónica tratando de establecer una comunicación telefónica que teníamos justamente prevista para esta mañana, que bueno, no se nos está dando aparentemente algún problemita de señal, nos está impidiendo eso, pero vamos a hacer un último intento hasta antes del final del programa para tener, porque tiene que ver con las efemérides que han inaugurado hace un par de semanas los compañeros de La Caterva. Ahí nos acaban de mandar justamente un nuevo número telefónico, así que vamos a probar a ver si se puede dar esto, porque bueno, tiene que ver con eso, con la efeméride que teníamos para compartir en el día de hoy, como bueno, lo han instaurado los compañeros y compañeras de La Caterva hace un par de semanas. No queríamos perder eso y tomarlo también desde aquí, desde Catamarca, en esta continuidad del Enredando las Mañanas. Así que bueno, ya en unos minutitos ahí nos han pasado un nuevo número, así que seguramente después de que se suba nuevamente la cortina, de escuchar quizás un breve temita musical, vamos a ir con esa efeméride que tenemos preparada para hoy. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas desde FM Estación Sur, compartiendo este programa 509 del Enredando las Mañanas. Y así que vamos con un poquito de música. Escuchamos un poquito de Panamá, una banda de acá de Catamarca, y ya volvemos. Dale, escuchamos Sol en un día nublado. Escuchemos un poquito de eso y ya volvemos, que ya tenemos, creo, la comunicación telefónica que estaba prevista. Vamos. Programa Enredando las Mañanas, primera emisión desde Catamarca, desde FM Estación Sur. Y en este bloque vamos a entrevistar a un integrante de la FM El Algarrobo, que hoy, conmemorando 5 años de la primer salida al aire, celebran el sostenimiento de esta lucha y de esta posibilidad de estar al aire, de estar difundiendo otra palabra, otros discursos que por ahí son silenciados generalmente en los medios masivos. ¿Es así, Marcos? Así es, justamente decíamos, qué mejor que hacer una efeméride que tenga que ver con algo tan nuestro como es la lucha, tan nuestro como la comunicación, tan nuestro como, bueno, justamente la hermana mayor, podríamos decir, en esto de radios de que somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos en la provincia de Catamarca. Pero bueno, 5 años está cumpliendo hoy y vamos a saludar a una de las integrantes del colectivo de Radio El Algarrobo, hola Fer Vallejo. Hola Fer, ¿cómo te va? Buenos días. A ver, espera un segundito que no está saliendo. A ver si... Hola, hola, hola. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Ahí te tenemos. Sí. Bueno Fer, bueno, primero que nada, feliz cumple, tiempo, ¿no? Bueno, gracias chicos. Gracias por comunicarse con nosotros, y bueno, nosotros desde acá muy contentos también, y contentas los que estamos acá haciendo Radio El Algarrobo, de saber que están haciendo el Enredando las Mañanas, ¿no? Tan algo tan importante para, bueno, los medios comunitarios de acá de Catamarca, y bueno, por supuesto nuestro apoyo desde acá. Contanos, Fer, contale un poquito a todos los compañeros y compañeras de que están escuchando a través de las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir en estos 5 años? ¿Cómo han sido estos 5 años de lucha en este caso, en el aspecto comunicacional? En una ciudad que, bueno, es referente sin lugar a dudas de la lucha contra la mega minería, contra todo lo que son los proyectos extractivistas de nuestro país, como lo es Andalgalá. Sí, bueno, vos me decías ahí fuera del aire de análisis, ¿no? Podríamos hacer, o sea, desde muchas miradas, digamos, puntos de vista, bueno, por ahí las experiencias que cada uno recogió y sigue recogiendo en el hecho de estar, de participar, de construir medios comunitarios, que bueno, ustedes y toda la gente, los que estamos en esta cuestión en todo el país, y bueno, en la Red Nacional de Medios Alternativos, obviamente lo sabemos. Por ahí lo que nosotros siempre rescatamos es el hecho de permanecer, ¿no? Y que es por ahí a lo que más apuntamos y a donde están más puestas nuestras fuerzas, nuestras energías, digamos, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es para los medios comunitarios, sabemos, o sea, lo difícil que fue desde el inicio de esta radio, como decía, desde la idea o desde el objetivo de ser un espacio a donde las voces silenciadas en otros medios tengan justamente expresión. Y bueno, ese es justamente el objetivo mayor que hasta el día de hoy obviamente lo tratamos de cumplir y tratamos de ver la forma de concientizar y de que la misma gente tenga un espacio acá donde poder expresarse, donde poder expresar su inquietud. Y bueno, obviamente lo principal que nosotros rescatamos es eso también, ¿no? La participación, el nuevo modelo de comunicación de alguna forma que nosotros, bueno, desde acá pudimos ir aprendiendo, ¿no? El hecho de ser un espacio distinto. Un espacio distinto a donde las voces no se silencien, a donde las voces no se invisibilicen. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que yo siempre rescato, y bueno, siempre rescatamos con los compañeros, ¿no? Obviamente hay, como todo proceso, tiene sus partes o digamos sus momentos de más bajón, digamos, de a donde bueno nos costaba hacer programas, nos costaba mantener los programas, pero bueno, por ahí esos momentos se ven, no son tanto, digamos, no significan tanto a la par de los momentos buenos que tuvimos en la radio. Seguro. Y Fer, ¿y qué está previsto? ¿Qué están haciendo? Pues ya han comenzado desde esta mañana con el festejo de estos 5 años allí justamente en el Algarrobo, ¿no? Sí, nosotras estamos acá, 3 mujeres desde el comienzo, y bueno, está haciendo el programa de Profesor Bambicha, ahí lo está operando Eliana, está Rosario también, y bueno, nosotros vamos a seguir después con un programa especial de, bueno, aproximadamente hasta las 2 de la tarde, y después van a seguir los demás compañeros. O sea, la invitación estaba hecha para todos los compañeros que siempre de alguna forma estuvieron formando parte, haciendo programas, haciendo audio. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no?, del festejo, de que sea un tipo radio abierta, y los compañeros, bueno, acá se van a quedar festejando con, bueno, van a hacer alguna comida, seguramente a la noche va a haber candombe, tambores. Ajá. Y bueno, la transmisión durante todo el día, ¿no? Fernanda, quería preguntarte, sí, para quienes nos vamos a quedar con ganas de escuchar esa transmisión, ¿dónde las podemos escuchar? Ahora estamos saliendo con alguna dificultad a través de internet, www.radioelalgarrobo.blogspot.com, así es, sí. Ajá. Yo la estamos sacando a la radio desde una casa, o estamos sacando desde mi casa, pero yo tengo la dificultad de que ahí tengo la radio La Perla a 2 cuadras, así que por ahí me interfiere un poquito. Sí, sí. Así que bueno, pero sale, está saliendo, me dicen, por favor. Bueno, buen dato entonces para toda la gente que quiera prenderse a escuchar la transmisión especial. Entonces por radioelalgarrobo.blogspot van a poder seguir la transmisión de los compañeros y compañeras del Algarrobo. Fer, les mandamos un saludo inmenso. Los esperamos acá en Catamarca el próximo 7 de mayo para el Catamarca Despierta. Y seguramente vamos a tener la posibilidad a lo largo de los distintos Enredando las Mañanas que tenemos desde acá de poder ir compartiendo también quizás producciones que ustedes realicen desde allí para que la voz de Catamarca también se escuche en este programa, creo que uno de los más federales sin lugar a dudas de la radio, como lo es el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un saludo grande, Fer, y muchas felicidades y un aplauso para toda la comunidad del Algarrobo que está cumpliendo 5 años ya al aire. Bueno, chicos, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los que están escuchando en todo el país esta transmisión y bueno, seguramente sí, el 7 nos estaremos viendo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí charlábamos en esta efeméride del día de hoy, 5 años de Radio El Algarrobo, la verdad, más que contentos y contentas nos pone compartir esto en este primer Enredando las Mañanas aquí desde Catamarca, ¿no? Sí, Fernanda era muy clara cuando hablaba de todas las dificultades, pero también todas las alegrías que implica formar parte de un medio que se construye entre mucha gente diferente, diversa, y que contempla también en lo que sale al aire a las personas con todo lo que traen atrás, ¿no? Y seguro, la posibilidad de decir lo que nos afecta, lo que nos atraviesa. Vamos con un temita musical de la NN, justamente. Sí, señor, una banda justamente de ahí, de Andalgalá, de los pagos de Andalgalá, donde se encuentra el Algarrobo. Escuchamos un tema de un disco que sacaron de hace tiempo, no es del nuevo disco. Uh-huh. Tienen bastante material, sí, los chicos, sí, de la NN. De Agua y de Vida se llama el tema. Escuchamos la NN y volvemos ya con la agenda del fin de semana para todo el país y la despedida de este Enredando las Mañanas desde Catamarca. Amamos, queremos, sentimos, reímos, bailamos, cantamos y estos son los valores que nutren nuestra lucha. Hermanos de Andalgalá y de todo el país, estemos contentos, estamos contentos porque estamos triunfando. Grita la tierra y el alma de un pueblo que la vigila. Lucha la pacha contra las empresas genocidas. Ignorancia de los gobernantes es moneda corrida. Los matutinos vendieron su alma a las mineras amigas. Hermanos de lucha, no debemos caer y dejarnos comprar por esos monos del poder. Que peguen y peguen, no lograrán vencer. Que nuestra conciencia no se compra, no se vende. No se compra ni se vende. No se compra ni se vende. No se compra ni se vende. Nuestra alma está cansada de mentiras dañinas. Lágrimas de bronca ante tanta injusticia. No puedo entender esas mentes tan mezquinas. Nos guiarán por camino de lucha hacia la verdad. Solo necesito que me acompañes a encontrar la verdad, la justicia y la libertad. La justicia y la verdad. Defender nuestro lugar. Agua y vida. eso digo, ¡fuera Guadrica! ¡Fuera Lutera! ¡Nunca fui a Colorado! ¡La Martín Claudia Dicen! ¡Con el valor de la conquista! ¡Viva la vida! ¡Viva Andalgalá! Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y hemos llegado así al último bloque del Enredando las Mañanas de hoy, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Catamarca, desde FM Estación Sur, para todos ustedes. Y vamos a irnos con una agendita. La idea es empezar a tratar de tener también los viernes una agenda de algunas actividades. Si fuera por la agenda de actividades, podemos hacer un programa entero de agenda de actividades. Pero bueno, como tenemos unos ratitos del último bloque, un par de minutitos, vamos a compartir un recorte. Exactamente, un recorte de algunas actividades en algunos puntos del país, de donde seguramente alguno de ustedes nos está escuchando en este momento. Alguien nos estará escuchando en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en Catamarca, en Jujuy, en La Rioja, en distintos lugares. Y bueno, tenemos algunas actividades de algunas de esas ciudades para compartir en el día de hoy en esta agenda del fin de semana. ¿Con qué arrancamos? Así es. Hoy a las 16 horas, Festival Lucha y Dignidad para Ganar, frente al Ministerio de Trabajo, ahí en Alem y Viamonte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizan trabajadores y trabajadoras de los Ministerios de Trabajo y Hacienda, ATE. Bien, hoy también a las 17:30 horas es la marcha a 25 años de la muerte de Walter Bulacio, en el marco del lanzamiento de la campaña contra las detenciones arbitrarias. Esta marcha va a ser desde Congreso hasta Plaza de Mayo, también en la Ciudad de Buenos Aires. Y más cerquita de acá, desde donde estamos en el estudio, a las 20:30 horas, es la séptima caminata por la vida contra la mega minería. Catamarca dice basta. Es en la Plaza 25 de Mayo, Rivadavia, esquina San Martín, aquí en San Fernando, el Valle de Catamarca. Mañana, en distintos puntos del país, se va a desarrollar el FLISOL, que es la edición 2016 del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL. El objetivo es promover el uso de software libre, dando a conocer su filosofía, alcances, avances y desarrollo entre las personas que se acercan interesadas en la cultura y el conocimiento libre. ¿Algunos lugares en este informe? Sí, en Córdoba, desde las 10 hasta las 18 horas, en baterías de las aulas de uso común D, en el rectorado de Ciudad Universitaria. En la ciudad de Catamarca, de 9:30 a 20:30 horas, en la EPED número 7, José Alsina Alcobert. Esto queda en Alem, esquina Belgrano. Bien, me viene bien el dato. En Salta va a ser desde las 9 hasta las 14 horas, en el Instituto Superior de Formación Docente, número 6012, El Carril. Bien, mañana también a las 16 horas arranca en Córdoba el Festivalazo de Malabares. ¿Sí? Festivalazo de Malabares, esto va a ser en Plaza Alberdi, en Barrio General Paz, en la calle 24 de Septiembre y Fray Mamerto Esquiú. Mañana a las 4, Varieté a la Gorra. El domingo sigue con talleres y entrenamiento durante todo el día. Y el lunes, entrenamiento y competencia desde las 16 horas en el Festivalazo de Malabares. El domingo a las 13 horas, Festival de los Pueblos Originarios, Culturas Ancestrales en la Zona Norte. Qom, Wichí, Quechua, Guaraní y Querandi. En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, invita a la comunidad Qom, Cacique Ramón Charra. Esto es el Movimiento en Defensa de la Pacha, MDP Punta Querandí, en la Plaza San Martín, Avenida Alvear y Calle Ituzaingó de Benavides, en Tigre, la provincia de Buenos Aires. Partido de Tigre. Y por último, el día lunes, tenemos aquí en Catamarca, a partir de las 18 horas, la charla Luchas por lo Común contra el Despojo Capitalista en México, a cargo de la doctora Mina Lorena Navarro, de la Universidad Autónoma de Puebla. Esto va a ser en el Salón Amarillo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, el próximo lunes a las 18 horas. Bueno, una pequeña agenda, pero más o menos que trata de ilustrar algunas actividades en distintos puntos del país. ¿Puedo agregar dos eventos más? Agregue, sí. Hoy, a las 21 horas, en el Teatro del Sur de Catamarca, aquí en la calle Florida, al lado de la FM Estación Sur, una varieté en el marco de la organización de circo, del encuentro de circo Me Río del Valle. Y mañana, aquí en Florida, en la radio, en la calle Florida, la fiesta de la radio. Así es, estamos con fiesta, así que los que quieran venir se pueden llegar por nuestra ciudad. 11:59, no sé si habremos cumplido o no habremos cumplido con las expectativas, ya nos lo harán saber el resto de compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que sí sé es que le hemos puesto lo mejor de nosotros para tratar de hacer un digno Enredando las Mañanas en esta apertura y este lanzamiento desde Catamarca, que estaremos cada 15 días acompañándolos y acompañándolas a todos los que se prenden allí a las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y bueno, esperemos estar entrenadas, más entrenadas para la próxima, pero realmente ha sido muy satisfactorio. Una cosita nada más, el próximo sábado 7 de mayo, nosotros el 6 de mayo, nos toca hacerlo nosotros dentro de dos semanas, el sábado 7 de mayo se va a hacer aquí en Catamarca en el Día Mundial de la Minería, un Catamarca Despierta, que es un festival, se está ahí hablando con algunas personalidades importantes que van a acompañarnos, y vamos a estar ese día 7 de mayo transmitiendo en vivo desde aquí para todas las radios que deseen retransmitir a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a estar transmitiendo en vivo el festival, que aparte va a tener talleres, radio abierta y distintas actividades en el marco del Día de la Minería. Esto va a ser en la Plaza Virgen del Valle, va a ser el 7 de mayo, por eso decíamos hace rato con la gente del Algarrobo que los esperábamos, porque se van a llegar por aquí para compartir con nosotros esa transmisión, y de paso invitamos ya a todas las radios de la RNMA que quieran retransmitir a saber lo que el 7 de mayo estaremos con el Día de la Minería. Muy bien, entonces ya nos vamos, porque se nos hizo tarde. El lunes, el Enredando de las Mañanas saldrá nuevamente desde Jujuy con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo. El próximo viernes estarán nuevamente compañeros y compañeras de La Caterva de Buenos Aires. En dos semanas retomamos nosotros y nos vamos con otra banda catamarqueña para la despedida. Sí, del oeste hoy hablamos, tuvimos banda de Muquín, tuvimos de Andalgalá y ahora tenemos de Belén. De Belén. ¿Qué vamos a escuchar? Doña Inés. Vamos a escuchar Doña Inés de Belén. Un tema que se llama Vencer, del trabajo discográfico que tienen los chicos. El primer trabajo, ¿no? Exactamente. Si no me equivoco. Sí, señor. Vencer, entonces nos despedimos y nos vemos de este viernes al otro. Y bueno. Y sigan el Enredando de la Mañana todos los días a las 10, de 10 a 12, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, gracias. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El alma se despierta así, buscando los motivos para proseguir. Ese es el momento que esperabas para alzar la voz. Entonces toma fuerzas, busca de tos y sale a luchar. Hay muchos para vencer, muchos para salvar. Las fuerzas hay que unir, el sol nos va a acompañar. En cuerpo, alma y en tu forma de pensar. Y a abrirás caminos que en tu vida jamás ibas a imaginar. Fluye tu energía porque Tata Inti te acompaña donde vas. Y es la Pacha quien sostiene nuestros pasos para andar y andar. Dicen que no hay que luchar y en ti eso no es verdad. Vives con el corazón, en ti hay revolución. Vive para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. La armonía en cuerpo, alma y en tu forma de pensar. Y abrirás caminos que en tu vida jamás ibas a imaginar. Fluye tu energía porque Tata Inti te acompaña donde vas. Y es la Pacha quien sostiene nuestros pasos para andar y andar. Que luchar y en ti eso no es verdad. Vives con el corazón, en ti hay revolución. Dicen que no hay que luchar y en ti eso no es verdad. Vives con el corazón, en ti hay revolución. Para vencer. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.